entregar esas armas con las que nos defendimos de la vida a esta generación nueva. Ya yo tengo 33, estos pocos chamos de 20 necesitan ese poco de cosas con las que yo me defiendo. Somos cultura. Somos cultura. 12:21 minutos, este jueves 23 de agosto, Gabriela Ferreira, perteneciente a la Brigada Feminista Latinoamericana, señaló que colectivos y partidos realizan jornadas preparativas sobre diversos temas feministas, para lo que será el segundo Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda. Hola, mi nombre es Gabriela Ferreira. Estoy participando en el espacio del Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda como la Brigada Feminista Latinoamericana. Estamos organizando una serie de debates que forman parte de lo que hemos denominado la ruta del precongreso. Son varias jornadas de debate que estamos organizando alrededor de diferentes temas, es decir, en cada jornada se va a tocar un tema diferente, con la intención de que, bueno, nos convoquemos diferentes organizaciones que tengan en su agenda también las luchas feministas, no necesariamente tienen que ser organizaciones solo de mujeres, pero que tengan esa agenda, esa visión de la lucha feminista y que se integren en estos espacios con la intención de crear propuestas y crear, bueno, como el nombre lo dice, articular nuestras agendas de izquierda en torno a las problemáticas que afectan a las mujeres y también no solo a las mujeres, sino a la diversidad sexual, porque es uno de los temas que también queremos abarcar en estas discusiones. El Congreso se está planificando que sea para finales de octubre. Van a participar personas de los estados del país y también van a haber invitados internacionales. En Caracas, como parte de las organizaciones en Caracas, decidimos no realizar una sola jornada de precongreso, sino estas diferentes jornadas de debate. Por eso le llamamos la ruta del precongreso. Hasta ahora han habido dos jornadas. Hoy es la segunda jornada. Es decir, hubo una hace dos semanas, ahorita esta es la segunda, y así sucesivamente cada dos semanas organizamos los debates. El tema del día de hoy son los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La primera jornada fue sobre el tema de la violencia de género. La violencia machista, sí, violencia de género, porque como te mencioné, queremos no solamente enfocarlo a la mujer como el género mujer, sino violencia de género, porque también queremos incluir las diversidades sexuales y la violencia machista en general. Los próximos temas que se tratarán serán sobre la economía, la guerra económica y la inclusión de la mujer en esa nueva economía. La siguiente jornada va a ser sobre diversidades sexuales. Por último, la última jornada, porque son cinco jornadas, y estamos en la segunda, la última sería un tema bastante amplio porque decidimos unir como varios temas en torno al contexto geopolítico, entonces hablar de la migración, cómo eso ahorita está afectando a las mujeres y con todo el tema de la trata de personas y la prostitución. Entonces el último tema va a ser sobre el contexto geopolítico, las migraciones y la agenda feminista en ese contexto geopolítico. Asimismo, Gabriela Ferreira, perteneciente a la Brigada Feminista Latinoamericana, señaló que a través de las redes sociales pueden conocer sobre las jornadas preparativas al segundo Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda con ARMIS. Pero bueno, por las redes sociales, que es la Brigada Feminista Latinoamericana, se pueden enterar de las siguientes convocatorias y de cualquier otra actividad que hace la Brigada, que también la Brigada, principalmente la manera en que la Brigada actúa es principalmente a través del arte, como una herramienta para, no solo para denunciar la violencia, sino también para sanar, pues, en colectivo. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, publicó un comunicado en el que Venezuela se solidariza con los pueblos afectados por los incendios en el Amazonas, por lo que el Estado venezolano asegura una modesta ayuda frente a esta lamentable situación. Nacionales. Con 12:25 minutos, este jueves el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que se debe impulsar la capacidad de inversión en todas las áreas de servicios públicos en Venezuela, ya que es una tarea de las prioridades del gobierno nacional en el marco de la Agenda Económica Bolivariana. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este viernes 23 de agosto, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público ha procesado 192 extradiciones por diversos delitos, de los cuales 136 han sido solicitadas por la República Bolivariana de Venezuela, mientras que 56 por otros países para entregar a ciudadanos que cometieron delitos en esas naciones y que residen en el país. En otras latitudes. Este viernes el pueblo palestino marcha por exigirle a Israel la devolución de sus tierras. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. Una nueva jornada de protesta protagonizan los palestinos este viernes, reclamando el derecho del pueblo palestino de volver a las tierras de las que fueron expulsados por las fuerzas israelíes hace más de 70 años. Esta manifestación está enmarcada en la marcha del retorno iniciada hace más de un año por el asedio del cual es víctima el pueblo palestino. Esta jornada además es en rechazo a los constantes bombardeos de los cuales son víctimas, como el registrado la madrugada de este jueves en Gaza por parte de la Fuerza Aérea de Israel a una instalación del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas. Recordemos que desde el año 2007 el Tel Aviv recrudeció las restricciones a la franja, lo que impide el desarrollo de ese territorio y somete a sus habitantes a las más diversas restricciones. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la dirección de gestión comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Josy Coronado. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández. Y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Las